En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches a todos, papayales y papayalas, de este día martes 22 de agosto del 2017, arrancamos 8 en punto de la noche con lo mejor de lo mejor. Hoy día el papayal musical, estamos con nuestro buen amigo y compañero de micrófono que le vea los tiempos, ya me olvidé su nombre. ¿Te das cuenta? Franklin Cruz, bienvenido. Usted es propiazo, don Franklin. ¿Qué cuenta, don Frank? Bienvenidos, bienvenidas. Un domingo, yo ya estoy en domingo en mi programa. Porque su programa es los domingos. Así es. Un martes del papayal. Y como solemos decir en ese programa, en ese humilde programa, el como tú. Cabina llena y corazón contento. Oye. Olor a compañerismo también. Así es. Olor a bus de mediodía. Sí, sí, sí. Ajá. A sí. Troll, así. Hacía troll en mediodía. Lo bueno que tengo rinitis, no huelo yo. Ah, ya. Está bien. No, oye, y toda esta gente y todas estas personas son mis papayas. ¿Ya? Sí, son mis papayas. Por eso somos de papaya musical. Ah, ya, o sea, cotejas, papayas. Claro que así. Sí, claro que sí, gente. Estamos hoy día empezando este programa. Pueden empezar a escucharnos por la 940 AM o también por www.radiocce.com. También pueden escribirnos al WhatsApp al 099-8873149 o llamadas en vivo al 2220-966. Así es, 2220-966, los números en cabina. Como se podrán dar cuenta las personas que están conectadas a través de la web de la www.radiocce.com, estamos con cabina llena. Oye, todos estos muchachos, toda esta juventud, ¿son alumnos tuyos? Así como lo ve. ¿Serio? Así es. ¿Ya? ¿Y están aquí por nota, muchachos? Sí, si no, se cancela. Sí. Ah, vean eso, qué buena forma de pagar penitencias, ¿ah? Esa es la actitud. Claro, hay que sacar, aprovechar los recursos, loco. Ah, bien, bien, está bien. Nos vamos con algo de música, invitamos a toda la gente que se conecte al papayal musical. Arrancamos con lo mejor, ¿qué tenemos en la percha, don Adrián? Vea nomás. Bien. Buena, doña Paola. Sí, Navarrete. Sí, sí. Oye, ya, ¿será el momento de pedirle al mano? No sé. Sí. ¿Será? Yo sí creo, ojalá, pero tiene que conocerme primero para sí. Poder. Sí, sí. Ojalá. Pero yo sí pido la mano de esa de una, hermano. Aparte de que es muy guapa, que, canta genial. Que quiera es otra cosa, ¿no es cierto? Pero al menos el intento eso se hace, es eso es lo importante. Aunque sea una foto, el intento no se hace. Ve, ya se va el Pancho Viracocha. Sí, ya te vas. Don Pancho Viracocha. Ah, no. Ah, positivo, ya. Dijo entonces. Ah, ya. Ya, bueno. Ya, nos autoriza a poner música, Pancho. Eso es Paola Navarrete, hoy día, papayal musical. Pienso en no volver a equivocarme. Y aquí, en la profundidad, donde todo es y no sucederá. Señor, ¿qué pasó? Verás, lo que pasa es que hace unas horas sufrimos un ataque informático en esa computadora y está recién formateadita. ¿Y usted es el responsable de eso? No, en realidad fui el que vino a curarla. Entonces, pero sigue media enfermita. No, ya está completamente curada. La cuestión es que todavía se estaba confirmando. Dígale, sana colita de rana. Toca. Dígale. Oye, la presencia de tanto joven aquí. La presencia de tanto joven es... bueno, primero saludemos a la cámara que están saliendo en vivo y en directo a todo el mundo por el stream. ¿Cómo se llama eso? Dígame. El streaming. El streaming, para que nos escuchen alrededor de todo el mundo por la página de la Casa de la Cultura. Ahí pueden verse ustedes en la cámara de allá. Eso sale en el internet alrededor de todo el mundo. Digan, hola mamá, estoy triunfando. No se ha fugado, están aquí todos conmigo. Bueno, el día de hoy, aprovechando los muchachos que forman parte del bachillerato intensivo, personas que están de entre 20 a 29 años, la anterior semana hablábamos acerca de las oportunidades. Hoy vamos a hablar acerca de no abandonar los sueños. Todo tiene esa relación, ¿no? Usted que es bueno para opinar de eso, ¿qué le viene a la mente? No abandonar los sueños, es básicamente la típica muestra de lo que nos pasa a los ecuatorianos cuando algo medio nos empieza a ir mal y la mayoría baja los brazos, desiste, dice, no, esto no es para mí. Como que las pruebas nos debilitan. Sí, exactamente. Y dejamos de intentar. Pero eso es lo curioso de que mucha gente que deja de intentar, después de unos años, quizás se arrepiente y luego lo retoma y lo retoma. O sea, ¿quién nos entiende? Sí, en pocas palabras. Así es. Muy raro. Sí, nos falta constancia. Pero empecemos, constancia. Sí. Estamos aquí con una alumna, ¿no qué? Sí, ya es tarde. Sí, ya está en la puerta, verá. Hola, bienvenida, ¿cómo Diga estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Jennifer Poetate y pertenezco al bachillerato intensivo. Pues yeah. En las noches. Pues que está inventando, ¿no? Ya en las noches. Muy bien, en las noches. Si vemos tu cédula, ¿dice ese nombre? Sí. Ay. Pero no trabajo hoy, dice. No, claro. Ya, muy bien. Por al frente, ¿quién tenemos? ¿Vale ese micrófono, don Adrián? Sí. Sí, todos están. A ver, hable, don... Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Byron Paucar. Y estamos aquí reunidos con mis compañeros. Porque para somos rezar, somos de bachillerato intensivo aquí. Y estamos venimos a dar nuestro punto de vista, cómo ha cambiado esto nuestra vida. La verdad es que se ha ayudado bastante a las personas que estamos aquí, ya que se nos ha dado una nueva oportunidad para seguir adelante, cumplir con nuestros objetivos que tenemos. Este es, o sea, un paso nomás a seguir, para seguir luchando, seguir perseverando. O sea, faltan muchos pasos más. Claro, o sea, para alcanzar la meta todavía falta un poco más, porque no... O sea, esto también me ayudó a abrir los ojos a que no simplemente es quedarse en un bachillerato, sino también ser una persona en la vida, una persona profesional, como quien dice, para seguir adelante. Viendo los ejemplos. Jennifer, ¿a ti cómo te cambió esto del bachillerato intensivo? Me ayudó a conocer nuevas personas. Diga el profe. Al profesor Henry, que es estricto. También nos enseñó muchas cosas de la vida, cómo tenemos que ser y hablar y aprender a leer para escribir. Se ve que son alumnos, ¿no es cierto? Oye, esas palabras significan una A en la libreta de calificaciones, ¿verdad? Esa es la actitud. Estamos con la canción, don Adrián. Ayúdenos con esa canción. Paola Navarrete, esta canción, ¿cuál es el título? ¿Usted sabe? El mar. Vamos, escuchemos a doña Paola Navarrete. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y continuamos con el papayal musical. Se nos fue nuestro amigo Frank. Ojalá vuelva pronto. Se fue a dejarle a una amiguita por ahí. Pueden escucharnos a través del internet por la www.radiocce.com. Me olvidaba de mencionar también, pueden escucharnos por la aplicación en Play Store, Radio CCE HD. Nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a la hora que usted quiera y el momento que usted quiera. Puede escucharnos, puede escuchar la programación de la Franja Juvenil los días a las 8 de lunes a viernes. Por ejemplo, Aleación Maestra, Matices Débora, El Papayal Musical. También pueden escuchar Polus Sonora, que es el día de mañana a las 8 de la noche. Los amigos que formamos parte de este grupo juvenil, que hacemos música y hacemos radio los días martes también. Un saludo a la gente que se conecta en este momento. Nos pueden escuchar 940M. Pueden escribirnos y opinar del tema en la página de Facebook del Papayal Musical. Solo digitan El Papayal Musical y pueden comentar acerca de lo que estamos hablando en esta noche. 8 y 11 de la noche, 20 con 11 minutos. Continuamos con esta parte del programa. Estamos con más estudiantes de bachillerato, ¿cómo se llama? Acelerado. Jóvenes estudiantes. No sé si están jóvenes. ¿Entre qué edad estarán? Entre 20 y 29 años, ¿no? Sí. Algunos se ven más mayores que yo, otros se ven más jóvenes que yo. Pero bueno, tenemos aquí a mi lado izquierdo, ¿cuál es su nombre, joven? Bueno, buenas noches, mi nombre es Santiago Muenala y soy un miembro más de la bachillerato. Es un miembro más del bachillerato acelerado. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, me siento bien por aprender más y seguir un sueño más que tenía estancado en la vida. Y ¿cuál es su sueño, ser bachiller? O sea, seguir estudiando y seguir más adelante, ya que dejé de estudiar hace full tiempo. Y ¿cuántos años tiene usted? 22 años. Bueno, no tanto tiempo. Por acá, ¿quién tenemos? Buenas noches, mi nombre es Gabriela Valencia y también soy otro miembro de... ¿Otra miembro o otro miembro? Otro miembro. Ah, bueno, otro miembro. Cuénteme, ¿cuántos años? ¿Cuál es su sueño en esta vida, su meta? Mi meta es poder conseguir, más que el bachillerato, una carrera para salir adelante. Más que todo porque ahora soy madre y quiero un bienestar para mis hijos. El bachillerato intensivo ha sido una de las oportunidades más grandes que nos ha dado para poder salir adelante y tener oportunidades como la que yo espero. Vean nomás. Y partiendo desde las palabras de los estudiantes, está claro entender que una de las partes fundamentales para no abandonar los sueños es la constancia. Ser constante en la vida es algo que nos determina también nuevos hábitos, cambios, sacrificios incluso que no se pueden llegar a cumplir. Como por ejemplo, todo es sembrar para cosechar. La hora que nos levantamos, el ahorrar dinero, todo esto parece que no se refleja en el día, pero a lo largo del tiempo son frutos necesarios para nosotros. Como por ejemplo el mismo hecho de ustedes, que es el estudiar. El estudiar es algo que la verdad es tedioso para todos, porque para mí también fue tedioso, aunque tenga mis 22 años, también fue tedioso haber estudiado. Pero la constancia, también hubo profesores que me cayeron mal, como creo que pude que les dio mal a ustedes. También hubo problemas entre compañeros, horas de madrugada, muchos deberes, profesores que les caíamos mal, etcétera. Pero a la larga, simplemente es no botar la toalla, que eso nos ayuda a conseguir tarde o temprano. Aunque con lágrimas, con rabietas, logramos conseguir algo en la vida. Ha habido momentos también en la vida de cada una de las personas donde ya se llega un punto donde se decide o sigo o me detengo, que es el punto clave que nos determina como personas, a ver si logramos o no logramos. Y la meta en todo esto es saber cuál es nuestro objetivo o qué queremos para la vida. En el caso puntual, por ejemplo, todos, me imagino que todos los que están aquí, la gente que nos está escuchando a través de la radio de la Casa de la Cultura, debe tener un sueño de qué quiere ser en la vida. Por eso, como se ha mencionado, nadie escribe cuando era niñito en la escuela, a ver, ¿qué quiere ser usted de grande? Nadie va a decir, quiero ser un delincuente, nadie dice, quiero terminar en una cárcel. Sino que siempre hay sueños mucho más allá, como por ejemplo ser un arquitecto, un ingeniero, un doctor, un oficinista, etcétera, bombero. Pero lastimosamente no llegamos a cumplir esos sueños. La idea es que nosotros, desde cualquiera de las edades que tengamos, es reaccionar frente a lo que vivimos y determinar qué es lo que queramos o qué es lo que quisiéramos para nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero ser artista o quiero ser músico, ¿me estoy preparando a diario para llegar a ese momento? O si quiero ser doctor, si aún me cuesta leer un libro o qué sé yo. Temas como por al respecto. Seguiremos preguntando por aquí a los compañeros. Nos vamos con algo más de música que tenemos por la percha. ¿Qué tenemos por ahí, don Adrián? Beastie Boys, genial, la bien, canción bien, es bien. Se, no sabe, bueno, no importa, vamos a escuchar los Beastie Boys este día en el Papayal Musical. continuamos con más. Este día martes 22 de agosto, 8 y 18 de la noche, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo pueden saberlo? Pueden llamarnos al 2220-966. Si quieren mandar un mensaje de salud a la novia, a la amiga, a la esposa, a la madre, a lo que usted quiera, puede llamarnos. Si quieren mandar un mensaje de cumpleaños, puede llamarnos, estamos aquí para ayudarle y servir en lo que usted quiera. 099-8873-149. Si necesita comunicarse, si quiere ser auspiciante del Papayal Musical, gracias a Viver Scati, que quien nos peina y nos viste, también quien nos da los multiproductos. Si quiere formar parte del Papayal, nos puede escribir al papayalmusical@gmail.com. Hacemos de todo, mandamos saludos de cumpleaños, hacemos cuñas, hacemos jingles, tendemos la cama, enderezamos curcos, lavamos platos, todo lo que usted quiera en el Papayal Musical. Estamos con más estudiantes, a mi lado derecho estamos con Dora Anzules. ¿Cómo le gusta que le digan, Dora o Dora Anzules? No. ¿O Dorita? No, no me gusta Dorita. ¿No le gusta Dorita? No. ¿Cómo entonces? Dora. ¿Solo Dora Seca? Dora Seca. Ya, Dora Seca. Ya, muy bien. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 23 años y por el momento me dedico a estudiar. Estoy en el bachillerato intensivo, como se pueden dar cuenta. Sí, en la cámara también se dan cuenta. Sí. y agradezco por la oportunidad que nos dieron, pero sobre todo por la oportunidad que nos estamos dando nosotros. Yeah. Al regresar a estudiar, al retomar nuestros estudios. Muy bien. Y no quedarnos solamente en un bachillerato, sino también en una carrera y quién sabe en algo más, un doctorado. Vean, una maestría. Sí. Vean, muy bien. ¿Cuál es tu sueño en la vida? ¿Qué es lo que quisieras conseguir? Lo que yo quisiera conseguir. A ver, he tenido. No dirá marido nomás. No, eso es lo que no en la vida. No quiero nada. Bueno, no quiero conseguir marido. Bueno. Eso es lo que menos quiero conseguir. A ver, tengo dos. Dos sueños. Uno, ser abogado. Ser abogada. Ser abogado. Dos, alguna carrera en. ¿Cómo se llama esto? Comunicación social. Comunicación social. Ya. Ya. Algún canal que sirva para guiar algún ámbito de la adolescencia. Vean nomás. Sobre todo a las mujeres, porque genial. Las veo muy sometidas. Eso, usted sometida, quiere cambiar. No vulnerable. Quiere quitarles de sometimiento. Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos por acá, ¿quién más tenemos acá? Vaya, siéntese acá, don. Que viene con la pijama. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Bueno, buenas noches. Yo me llamo Patricio Chicaiza, tengo 24 años. Y bueno, aquí estoy también acá. Sí, le vemos que está aquí. Aquí en el bachillerato intensivo. Tratando de seguir una meta, como dicen igual mis compañeros. Todos buscan un sueño y es... ¿Cuál es su sueño, Bea? Bueno, mi sueño es graduarme aquí del bachillerato y seguir en la universidad para ver y graduarme de medicina. Bea, ¿quiere ser doctor usted? O sea, sí. O sea, posiblemente de aquí a unos 10 años usted puede estarme curando el usuelo, el uñero... O sea, no. Cualquier cosita de esas. Para cardiólogo. Mí, yo estoy siguiendo cirujano para arreglarle a uno que otro la cara. Entonces... ¿A mí? Ay, ay, ay. Muy bien. Y ya que estoy acá, bueno, quiero mandar un mensaje para una persona bien especial. Ya, para diga, mi diga, princesita diga. Hermosa y maravillosa, que me bien, está escuchando, espero que me esté escuchando de ahí. Oye, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te debe estar bueno, escuchando. Bueno, princesita, quiero decirte que te quiero y que eres la única en mi vida. Te amo, sí. Bueno, gracias. Aplausos, por favor. Por arriesgado, por arriesgado, por arriesgado. Un saludo a su princesita. Vea nomás. Creo que esa es la base de todo lo que dicen los muchachos, tener un sueño, tener una meta clara. La idea es no dejar de soñar, sino conseguir ese sueño y luchar por ese sueño. Aunque parezca lo más ridículo, tenemos que alcanzarlo, de la manera que sea, bajo las normas correctas, y conseguir de la mejor manera. Por ejemplo, cada día tenemos que preguntarnos si estamos un paso más cerca, como mencionaba uno de sus compañeros, más cerca de la meta, o si nos estamos estancando o nos estamos dirigiendo a otro lugar que no está donde quisiéramos estar. Por ejemplo, si yo quiero ser doctor, en el caso de su compañero o mucha de la gente que nos está escuchando, tendría que pensar si tienes afinidad para ser doctor. A veces soñamos por soñar, sino más bien tienes esa afinidad. Las personas que quieren entrar a estudiar medicina, si les da, no sé, asco o vergüenza la sangre, si no soporta que les pinchen, si, qué sé yo, no les gusta ver, si van a ser odontólogos, no les va a gustar que digan, vea, deme curando la podridita que está por acá, delimpiando los dientes. No, también tendríamos que tener una pasión por ese sueño. A veces soñamos por soñar, pero no tenemos claro nuestros objetivos. Obviamente esto se va con el paso del tiempo, se va uno entendiendo lo que se quiere, o más bien generando afinidad y actitud frente a cada uno de los sueños que tenemos. siempre va a haber detractores o gente que se oponga, incluso nuestra misma mente va a oponerse a eso. Si a usted le dice a sus 18 años de su mamá, no quiero entrar a la universidad, me quiero dedicar a ser músico, o quiero ser el mejor salchipapero de todo el Ecuador, de seguro no le van a ver con una buena respuesta. La idea en todo esto es que usted luche, porque usted es el que va a enfrentarse en la vida todos los días en adelante. Antes de irnos con una canción más, invitamos a las actividades que se van a realizar en la Casa de la Cultura. El Quito Blues va a ser en el Teatro Demetria Aguilera Malta, aquí en la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria. El martes 22 de agosto del 2017, y también de 22 de agosto al 26 de agosto a las 3 de la tarde. La Casa de la Cultura y el colectivo Quito Blues invitan al Quito Blues 2017. El evento contará con palabras de bienvenida de Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la CCE. Se realizarán clínicas de guitarra, blues, canto, bajo, intervención musical de la banda Crónica Roja Blues Band, muestra de poesía blues y taller de armónica. Así que la gente ya sabe, si puede o tiene tiempo, puede visitarnos también aquí en la Casa de la Cultura, en los eventos que se tienen. Nos vamos con algo más de música. Un saludo a la gente que se está uniendo al Papayal Musical. Estamos por la 940 AM. Papayal Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Muy bien, y estás escuchando el Papayal Musical a través de la radio de la Casa de la Cultura 940M o también por www.radiocce.com. Puedes hacerte amigo y seguir a la radio de la Casa de la Cultura buscando el fanpage Radio CCE o también creo que en Twitter Radio CCE. Pueden escucharnos también en la 100.9 Cultura FM. Pueden escribirnos si tienes una banda, si tienes un grupo que quieres promocionar a elpapayalmusical@gmail.com o escribirnos al 2220-966. Bueno, es más que escribirnos, llamarnos al 2220-966. Escribirnos al 099-8873-149 si necesitas o quieres mandar un saludo o tienes también una canción, una petición para la gente. Les invitamos este día 26 de agosto en el Parque Chimbía. Va a estar por parte de la Secretaría de Cultura de Quito Juan Fernando Velasco, Trío Colonial, Huanyucta, Tonic, Patricia González. Este día 26 de agosto también en Ichimbía va a estar en Verano de las Artes, Mad Brain, Mortal Decision, Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band en Lo Urbano el día sábado 26. No se pueden perder el 26 y 27 de este fin de semana. Acupuntura Musical en el Ichimbía, presentado por Acupuntura Musical en el Centro Cultural Ichimbía. También el domingo 27 va a estar en el Parque Ichimbía Quimera, Luz Pinos y Ricardo Pita, para que no se lo puedan perder. Y el 27, si le gusta un poco más lo underground, puede escuchar a la Madre Tirana, Pichirilo Radioactivo, Tripulación de Osos en Lo Urbano este día 27 de agosto en el mes de las artes, terminando el mes de las artes, ¿no? Que parece que empieza también a las lluvias. Estamos conversando con los alumnos del bachillerato intensivo del Colegio Luis Tufiño acerca de no abandonar los sueños. Tenemos por aquí mucha gente que le veo que sí le gusta hablar en micrófono, otra gente que no le gusta hablar en micrófono. Estamos en este momento con dos estudiantes, estamos con uno que le veo medio triste, pensativo, no sé qué le pasó. ¿Ya abusaron? ¿Qué pasó? No, nada que ver. Cuéntenos. Buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Brian Jacome. ¿De dónde? ¿De Cataluña? ¿Usted es dónde? No, era de Valencia. ¿De Antonio Valencia o de...? De Valencia, España. Ya, cuéntenos, ¿cuántos años tiene? Yo tengo ahora mismo 25 años. ¿Ya? Vine cuando tenía 24. Yo vivía allí, se me presentó la oportunidad, gracias a mi hermana que me lo comentó. Vi que era una oportunidad que valía la pena aprovechar, ya que el tiempo normal son 2 años en el que recorre el bachiller. Le conviene, creo, ¿no? Y entonces es conveniente porque es en un tiempo reducido, da igual que sea intensivo, es un coste que tienes que pagarlo, por decirlo de alguna manera, pero vale mucho la pena. Para mi punto de vista, ¿cuál es su sueño, de don Brian? Mi sueño no se puede decir. ¿Por qué? Ah, vean nomás que será. Puede que quiera ser estilista, ¿no? Podría ser. Claro, pues. Podría ser. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Podría ser estilista. Tenemos acá al lado que está en los selfies, don. Cuéntenos. Quijote. Don Quijote. Bueno, más amigos. Más bien Quijotes, más bien. La naturaleza. Sí, le entiendo, yo tener le todo grande. Eso. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? David Correa, soy un estudiante del bachillerato intensivo nocturno. ¿Cuántos años tiene usted? Más que usted, Noene. Más que usted. Sí, parece unos 40. ¿Tú? Por ahí. ¿Ya? No. Tengo 29 años y, bueno, todos se nos presentan las oportunidades iguales y les insto a que no... Si tienen un sueño, lo sigan y que busquen la forma. Esta es la opción. Y inscríbanse, vengan, escuchen. Hay muchas buenas oportunidades. Y bueno. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que quiere usted en la vida? Bueno, eso. Buena pregunta. Eso después de que se baje del avión, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos hablando acerca de conseguir los sueños. Primero tendremos que entender 3 puntos claves en este momento. Como uno de los primeros es entender que existe una realidad plausible, implacable, incluso cruda y real, que nos va a poner muchas oposiciones, se nos va a poner muchas adversidades para conseguir un sueño. Por ejemplo, los recursos. Que a veces los sueños que queremos alcanzar no va a estar de acuerdo o acorde a los recursos que tenemos o a las facilidades que puede darnos, no sé, unos padres o si nosotros queremos trabajar. La vida lastimosamente no da oportunidades, hay que entenderlo bien, sino que nosotros tenemos que buscar las oportunidades. No es que va a llovernos del cielo las oportunidades, sino que tenemos que salir a buscarlas, incluso muchas de las veces crear oportunidades. Es la única manera en la que nosotros creamos o busquemos nuestro emprendimiento, buscando y golpeando puertas, improvisando, creando nuevas propuestas. Una de las siguientes partes de entender la realidad es saber que va a existir gente que va a oponerse a lo que nosotros queramos. Sí, va a burlarse incluso. Esto puede marcar nuestros sueños, nuestras metas, a tal punto que quisiéramos desistir de conseguir ese objetivo. La idea en todo esto es que nosotros tengamos siempre en nuestra mente que la única persona que va o va a poder sacarnos adelante, nosotros y nuestra familia, seremos nosotros mismos, nadie más. Y el segundo punto que tenemos que entender acerca de conseguir los sueños es que también o hay referentes para nosotros entender. Por ejemplo, podemos investigar alguien que ha conseguido sus sueños, ha conseguido una estabilidad económica que muchos buscan, es el creador de Facebook, que su intención era mantener redes sociales en una universidad y logró conseguir esto a tal punto de que ahora vive de eso, gana millones de dólares, miles de millones de dólares y hace lo que le gusta a tal punto que todos quisiéramos soñar. El tercer punto, deberíamos nosotros entender que no es malo la comodidad económica y no es malo tampoco la fama. A veces es mal entendida. La comodidad económica a veces pensamos que nos va a dañar el tener dinero. Pero ¿quién no quisiera tener millones de dólares en su cuenta? El punto es que no esperemos que el dinero nos cambie. De hecho, el dinero o las oportunidades sacan a flote lo que ya somos, sino que no existía oportunidades para demostrar lo que teníamos. No es nada de malo tener o pensar en logros económicos, porque todos necesitamos una estabilidad para poder hacer lo que nos gusta, y qué mejor que nos paguen por lo que nos gusta. Tenemos que entender que la fama no es mala, para nada es mala. La fama tiene que estar vinculada a las acciones buenas que cometamos también nosotros, a que seamos buenos en lo que estamos haciendo, y de esa manera podamos conseguir de mejor manera lo que soñamos. Nos vamos con algo más de música para seguir con los alumnos. Lo que suena a continuación es... Muy bien, The Box Day. Esto es El Papayal Musical. y voy caminando hacia un lugar donde no habrá llanto. Voy a ese lugar, camino con Dios y estoy seguro que Él yo escogí el mejor y voy caminando hacia un lugar donde no habrá llanto. Voy a ese lugar, camino con Dios y estoy seguro que el Papayal Musical a través de la red de la Casa de la Cultura. Nos escuchan a través de la 940 AM o a todo el mundo por la www.radiocce.com. Me olvidé de mandar saludos a la gente que nos escucha todos los martes por el internet. Nos escuchan en Brasil, nos escuchan Nivea allá en Brasil, nos escuchan también en España, nos escuchan en Cataluña, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Uruguay. Mandamos un saludo a los amigos y las bandas que han venido, a Electro Road, a Alfonso, a Ana Guerrero, a Andrés Terán, a Fernando Arroyo, también personas que nos escuchan en los sectores norte, sur, centro de la capital. Y también pueden escuchar este programa en la página de la radio de la Casa de la Cultura, estará en la siguiente semana pregrabado ahí. Pueden escuchar la 100.9 Cultura FM, que forma parte de la Casa de la Cultura. Si tienes una banda o tienes un grupo y quieres promocionarlo, puedes escribirnos del papayalmusical@gmail.com o simplemente escribirnos o mandarnos tu post si tienes algo subido al YouTube para que lo podamos transmitir. Nos encuentras en Facebook como el Papayal Musical, también en Twitter como el Papayal Musical. Instagram no tenemos, ya vamos al Instagram. Un saludo también a nuestro auditor Felipe Mosquera, que nos cuenta que nos enteramos que se ha casado don Felipe, vean, y va a tener un guagua sobre eso don Felipe. No ha venido como 6 meses y nos enteramos de eso. Nos mandamos un saludo también a Tesoro, que fue uno de los locutores del Papayal Musical. A Steffi, que también formó parte del Papayal Musical. Y a las amigas de Matices de Débora Caro, que estuvo también formando parte del Papayal Musical en los inicios. Vamos a cumplir, vamos a cumplir aproximadamente ya el 25 de septiembre. Vamos a cumplir 5 años de Papayal Musical aquí en las ondas de la Casa de la Cultura, que nos han dado la acogida. Un saludo a don Patricio Álvaro. Un aplauso, denme un aplauso. Ya que nunca me aplauden en clase, apláudenme aquí. Un saludo a don Pato Álvaro, mi profesor de radio de la universidad, que nos ha dado la oportunidad de lo que hacíamos. ¿Cómo empezamos de Papayal Musical? Hablando así como un ejemplo, empezamos nosotros como un canal de YouTube, como un blogger. Así empecé, de hecho, yo. Empezamos haciendo muchas de las veces el ridículo, grabando videos, grabando a bandas, y lo pueden encontrar en YouTube como el Papayal Musical, lo que se hizo en un inicio. Ahí muchas de las veces nos arrepentíamos, nos quejábamos de lo que hicimos. Cuando veo, digo que nos faltó muchas cosas por cambiar, pero en el proceso se nos fue abriendo muchas puertas. Grabamos en productoras también, con Semilla de Mostaza, pudimos grabar unos programas en set de filmación con todos los equipos y con micrófono y música en vivo. Nos abrieron la puerta aquí en la radio de la Casa de la Cultura y empezamos a hacer lo que hoy estamos haciendo hasta aquí. Hemos tenido 5 años de buena audiencia, hemos tenido a grandes bandas aquí, de Muscaria, Descomunal, Colapso, hemos tenido a Fausto Miño, Betty Lou, Residentas, La Vagancia, hemos tenido también a Rocola Bacalao, a un sinnúmero de artistas. Esa es la idea que tenemos que cumplir. Estamos con más gente, estamos aquí con Don, ¿cuál será? ¿Qué está cogiendo? Sí. A ver, preséntese, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Buenas noches. Preséntese. Buenas noches, gente linda de esta hermosa radio que estamos aquí. ¿Qué le pasa? Parece que va a dar el tarot nomás. A ver, vamos a leerles la manita. De eso, nomás va a dar la mano. A ver, cuéntenos su nombre, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su sueño? Mi nombre es Edison Viracocha. Pues me dedico a estudiar nomás, ya, por ahí un camellito cuando sale. ¿De qué trabajo? ¿Qué es? Como cajero nomás. Mira nomás, en cajas, haciendo cajas de cartón. Ah, muy bien. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cuál es su sueño? Mi sueño, pues, es llegar a... Siempre desde pequeñita me ha gustado siempre estar en la policía, formar parte de... O sea, usted se ve de policía. Ajá. Y mi sueño siempre ha sido es llegar a ser un oficial de la policía. Vean nomás, muy bien. ¿Por acá tenemos a quién? Buenas noches, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Folleco, tengo 27 años y formo parte del bachillerato intensivo. Muy bien, ¿cuál es su sueño? ¿A qué se dedica? En el momento es trabajo en una cadena de supermercados y recibo proveedores, e ingreso facturas, cosas de oficina. Ya está, ya sí. Casi ha cumplido el sueño. ¿Cuál es su sueño? Sí, me gustaría tener la gerencia de algún local, no, mentira. Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser. Pero el sueño en realidad sería tratar de viajar por el mundo, ¿ya? Especializarme en robótica, me gusta la robótica y la informática. O también una ingeniería en alimentos, en la parte alimenticia. Aunque el sueño también no me lo quita de tener mi propio gimnasio y, o prepararme como... Sin llorar, mi hijo. Preparador físico. No, no llore. Un aplauso. Algún día le veremos como un gimnasio y iremos todos a hacer el gasto. Muy bien, muy bien. Esa es la iniciativa que deberíamos tener. Muchos de los sueños no están vinculados con el oficio, sino simplemente en conseguir una satisfacción. ¿Cómo puede ser el hecho de lo que mencionaba Andrés, de viajar? O tal vez, que parece imposible, ¿no? Salir por el mundo, conseguir una gerencia, no sé, salir a otro país, a otro continente, que sería también un sueño por alcanzar. Difícil, más bien sería también parte del sacrificio de ahorrar, de economizar, para llegar a cumplir todo eso. Todo es un sacrificio para conseguir. Nos vamos con el despapáyate, pero antes de eso, por favor, vamos a presentar a... ¿Cuáles eran los que rapeaban? ¿Podemos enviar un saludito? Mande un saludito. Claro, un saludito a Sofía, la hijita de una compañera del curso, que me cayó súper bien. Yeah. Es una linda niña, tiene 5 añitos y está de regreso acá en el Ecuador para reincorporarse luego a las actividades escolares en septiembre. Nomás. Un saludo a Sofía, entonces. Sí, un aplauso para todos los compañeros. Aplauso. El bachillerato intensivo que está ahí. El bachillerato intensivo. A ver, ¿cuáles son los chicos que rapeaban? ¿Tú? ¿Quién más? Dale. Solo tú. A ver, nos vamos antes del despapáyate, si me ayudas consiguiendo una pista, por favor, de rap. Media rápida. Una pista media rápida, dice a petición de don... ¿Cuál era su nombre? Don Omar. Muy bien. Eso. Eso es el despapáyate en el papayal musical. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Muy bien, estamos con el despapáyate. Lo que escucharon fue una improvisación que hicimos ahí con Don Esteban. Hace creo que fue 2 años que hicimos esa improvisación para la cuña del despapáyate. Nos vamos con una pista para ver el talento. También son sueños que quieren alcanzar los muchachos artísticos también. Estamos con Byron. Y vamos a ver qué tal rapea. Estamos con la pista lista, Don Adrián. Exacto, esto es el papayal musical en el despapáyate. Sí, bien. Este freestyle va dedicado para cada uno de nosotros porque yo creo que se nos identifica y dice así. Check it out, man. Ya, bueno. Afino restringo y empiezo a indagar en pensamiento, llegando a la conclusión que a fin de cuentas todo individuo es responsable de mentalizar su objetivo. Unos días arriba y otros abajo, fueron así, permanezco firme por lo que quiero, mi bro. Solo somos mochileros de tiempo y tienes que vivir el momento. Ya sabes cómo tienes que triunfar por tus sueños. Ya aquí demostrando todo el talento ecuatoriano, mi hermano, el crudo asfalto. Así es como me levanto día a día para seguir guerreando, creciendo por mi futuro, mi familia. Es todo lo que tengo siempre en mi mente. Perdóname si me trabo, pero comienzo a cogerle otra vez el mando a este instrumento que suena bien macabro. En esta ciudad donde todo es cruel y inacto, hermano, salgo un poco de allá de casa estresado a buscar un poco de trabajo para conseguir algo de alimento para mi familia. Así es como me mantengo día a día, aunque no haya plata, pero tengo alegría en mi alma día a día. Sonriente, siempre viendo para enfrente, mi bro, checa lo como viene en el micrófono. CRC 94, otra vez detonando, que parece que ya me quedé, pero le voy cogiendo empeño y así es como me esfuerzo. Perdóname, aplausos, así es como me esfuerzo. puede ser también, ¿no? Gente, llegamos a la parte final del Papayal Musical. Este día martes, un saludo a toda la gente que nos acompañó. Pueden escucharnos el próximo martes y también el programa quedará grabado para que lo puedan escuchar en la página de la Casa de la Cultura. Esto fue el Papayal Musical de este día 22. Mande el saludo que quiera mandar. Bueno, también le mando un saludo a mi madre. Mira, estamos aquí con todos mis compañeros reunidos. Eso, no está en otros lados. Está ahí. Saludos aquí a los brothers del colegio. Llevará todos, pan y leche. Saludo también a mi hermano que se encuentra en París cumpliendo un sueño como yo. Quiero salir como vos, brother, igual. En la radio La Cocina, siempre vamos, brother, y para arriba, ya sabes. Y saludo para toda la people ahí del sur y del norte. Muy bien. Gente, será hasta la próxima semana. Esto fue el Papayal Musical. Un aplauso a todos. Nos veremos el próximo día, martes. Yeah.